Capítulo 172. Resumen del capítulo anterior. Confieso que ahora estaba pensando en Moisés. Ay, extraño a mi hijo. Ya falta poco, madre. En algunos días él estará de vuelta. Señor, solo quería calmarme, ya que Chival es mi primogénito. Quédate tranquilo. Amenhotep también es mi primogénito. ¿Necesito decir algo más? No, soberano. Moisés no me va a vencer, Gaiji. Yo te lo aseguro. ¿Dónde estarán ahora? Cumpliendo una misión de vital importancia. En algunos días, hebreos de todas partes vendrán. Y partiremos todos libres de Egipto. Bien. ¿Hablaste con el rey? Fui a palacio y no fui recibido. Ni siquiera crucé las puertas de palacio. ¿Qué? Pero el general me dijo que el soberano hizo un ritual para nuestros dioses y no... ¿Pero de qué sirve un ritual a los dioses? ¡Eso se ha hecho desde la primera plaga! La única cosa útil que el rey podría hacer es liberar a los esclavos. ¡Hermano! ¡Qué bueno que volvieron! Hasta los echamos de menos. Hubo gente que nos avisó que los habían visto en lugares muy lejanos. Todos estábamos muy preocupados. ¿Todo salió bien? Todos fueron avisados. Nuestros hermanos hebreos propagaron la noticia. Muchos ya vinieron y otros están en camino. ¿Qué significa esto? ¿Por qué están así? ¿Dónde consiguieron esa ropa? Con las esclavas piojosas, ¿no? Vayan a quitársela. Me quedaría desnuda. Ya me deshice de toda mi ropa egipcia. Yo también. ¿Enloquecieron? En dos papiros se menciona superficialmente a mensajeros del dios hebreo que... son enviados del cielo, pero no creo que haya ninguna relación con ese ángel del que habló Moisés. En cuanto a este, ¿hay alguna forma de impedir que venga? Desafortunadamente, señor, no sé cómo hacer eso. De hecho, miento. Sí sé. ¿Cómo? Dime. Permitiendo que los hebreos partan. No, eso nunca. Imagino lo difícil que fue saber que vendrías anunciando la muerte del hijo de tu mejor amigo. Y aún así, aceptaste tu misión. Oseías. Se necesita de mucho coraje. Intenté negarme. Con su tío. Lo intenté. Pero Dios me mostró que sus planes son mucho mayores. Él quiere salvar a nuestro pueblo. Quiere hacer de nosotros una nación fuerte, libre, independiente. Una nación santa. ¿Cómo podría rechazar una misión así? De esa importancia. Y el Señor tiene una tierra preparada para nosotros. Dios pensó en todo. En todo. ¿Quién será? No puede ser Caleb. Fue a dormir al tejado y no llamaría para entrar. Moisés se acerca a la entrada y abre intrigado. ¿Y Kenny? ¿Puedo entrar? Claro, por favor. ¿El faraón cambió de opinión? ¿Nos dejará partir? No, Oseías. ¿Cómo me gustaría que esa fuera la noticia que tengo que darles? Ambos temen lo peor. ¿Qué sucedió, Ikeni? El rey descubrió lo de los corderos. Corren el riesgo de perder a todo el rebaño. El rey fue informado que volviste a la ciudad acompañado de varios hebreos y un gran rebaño. Imaginé que esto iba a suceder. Era imposible que pasara desapercibido. Yo ya sé para qué necesitan los animales. ¿Lo sabes? Para salvar a los primogénitos. ¿No es así? Pero no se preocupen. Esa información morirá conmigo. ¿Y Kenny, cómo te enteraste de eso? Uri fue a Palacio a advertir a su hijo. Sí. Y al ver mi preocupación por salvar a Pepi, Uri terminó diciéndome que había una manera. ¿Y Ramsés sabe eso? No. Si se entera, querrá confiscar el rebaño. Eso no puede suceder, de ninguna manera. Dios le dio a Ramsés la oportunidad de elegir. Todo esto podría haber sido evitado si él nos dejara partir, Ikeni. He visto a Egipto arruinado. Tantas personas muriendo y aún no cede. Ahora, ¿te parece justo que continuemos esclavizados? No, no lo creo. Sé cómo ha sufrido el pueblo hebreo todos estos años. Como oficial del rey, sé que no debería decir esto, pero creo que tienen derecho a la libertad. Los hebreos se miran asombrados. Eres un hombre sensato, Ikeni. De buen corazón, un verdadero amigo. Y en muchas ocasiones me has ayudado. Pero ahora, más que nunca, voy a necesitar de tu ayuda. Muchas vidas están en juego. Yo sé eso. Quita el casco reglamentario y lo toma de la mano. Inclusive la vida de mi hijo. No quiero que Pepi muera. No, no, nosotros podemos protegerlo. En 3 días la plaga vendrá. Al anochecer, trae a Pepi y a tu esposa para acá. Y tu pequeño será protegido. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo que para que eso suceda, el rey no nos puede quitar los corderos. No te preocupes. Sonríe. No le diré nada al soberano. Agradecido. Ahora tengo que irme. Saluda y se retira. Ve. Lo acompañan a la salida. Pero al llegar a la puerta, se vuelve hacia ellos, tratando de reforzar su compromiso con gesto sincero. Y se va. ¿Este oficial realmente es de confianza? Sí, Oseías. Pero estoy seguro de que será presionado por el rey. Débora, Leila y Abigail preparan la cena mientras Bezalel y Oliab cuidan a un cordero. Llegan. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Urri, Zelofejad. Listo, ya alimentamos a los corderos. ¿Corderos? ¿Pero no es uno por familia? Cuando la familia es pequeña. Aún tengo esperanzas de que Uri venga y se una a nosotros. Tienes razón, abuelo. Vamos a confiar en que hará lo que se tiene que hacer. Y además invité a Eldad a la cena de Pascua. Claro, tío. Es nuestro amigo, prácticamente de la familia. Y hablando de eso, ya está a la mesa. ¿Y Bak, dónde está? Allá adentro. Voy a llamarlo. Mejor no. Fui hace poco y aún está bastante triste. Me pidió que lo dejara solo. Ya le llevé pan también. El señor Meketre no merece a Bak como hijo. Se va a arrepentir de tratarlo así. A veces espero que no sea su hijo realmente. No digas eso, Lea. Si no lo es, Ori puede morir. Tienes razón. No quise decir eso. Hablé por hablar. Pero es que Bak está sufriendo tanto. Le gustaría mucho poder convivir con sus hermanos y su padre. Pero no sabemos si el señor Meketre realmente es su padre. Sí. Se sientan alrededor de la mesa y las mujeres sirven una sopa vegetal. Radina y Karoma. Siento tanto no poderte ayudar. En el harén. Me duele el corazón verlas a ti y a todas las otras madres, preocupadas sin saber qué hacer para salvar la vida de sus hijos. Sé que no debería decirlo, pero ¿qué pasa? ¿Puedes confiar en mí? Descubrí la forma de salvar a Pepi. Pero eso es maravilloso. Solo que no puedo contárselo a nadie más. Y me siento muy mal por eso. Claro que no. Los soberanos te estarán eternamente agradecidos. He visto su preocupación por su hijo, sobre todo de la señora Nefertari. El rey no cree que la plaga se vaya a realizar. Y yo sé que solo es cuestión de tiempo. Fue así con todas las otras plagas anunciadas por Moisés. Si le cuento, puedo perder la única oportunidad de salvar a Pepi y a todos los hijos de los hebreos. ¿No le puedes contar ni a la reina? Niega con la cabeza. Ay, pero ¿por qué no? ¿Qué se tiene que hacer para salvar a los primogénitos? El rey no dejará ir a los hebreos. ¿Qué se puede hacer? Es mejor cambiar de tema, Radina. Olvida todo lo que te dije. La coge de las manos. De ninguna manera. Esto puede llegar a oídos del rey. Está bien. Está bien. No diré nada. La compañera se marcha muy nerviosa, temiendo por la vida de su hijo. Atmos recorre el local de su negocio. La casa de Senet permanece cerrada al público y en reformas, con varias obras inconclusas. Alguien viene a visitarlo. ¿Amos? Señor Meketre, por favor, pase. Ya me lo habías dicho, pero aún no lo había visto. La casa de Senet fue completamente destruida. Sí. Realmente un perjuicio enorme. Aún no he podido reabrir mi negocio. Las bailarinas están asustadas. Tal vez me vea obligado a cerrar. Lo siento mucho. Mucho, de verdad. No te imaginas cuánto. Pero debes saber que mis negocios van de mal en peor. Esta liberación de los esclavos paró a Egipto. Al menos ahora ya no hay ninguna plaga. ¿Cómo? ¿Aún no lo sabes? ¿Qué? ¿Habrá otra? Moisés anunció la que tal vez sea la última plaga. La definitiva. ¿Definitiva? Por favor, siéntese. Necesito que me cuente mejor. Voy a servirle una cerveza y es posible que haya sobrado algo en la bodega. Vamos, no será necesario. Lo es, sí. Al menos para mí. Al rato, beben sentados a una mesa. Es terrible. Realmente terrible. Por supuesto, no soy primogénito ni tengo hijos, pero de hecho es muy triste. Ni lo digas. Estoy aterrado, Amos. No sé cómo voy a proteger a mi... Piensa. Amos. Karen hablaba contigo sobre su hijo, el niño Bak. ¿No es así? Sí, todo el tiempo. ¿Y qué decía? Cuéntame la verdad. Bueno, si usted realmente quiere saberlo, Karen aseguraba que usted era el padre de Bak. Ella vivía llorando y lamentándose. Sí, pero no se puede tener la certeza, ¿o sí? Si recuerdo bien, hubo una época en la que ella era prácticamente exclusiva de usted. Prácticamente, pero no completamente, ¿no? Sí, sí, realmente no se puede tener certeza absoluta, pero es muy probable que lo sea. Si ese niño, Bak, realmente es mi hijo, entonces Bak es el primogénito, y no Ori. Y él no morirá en la plaga, pero Bak... No, Bak tampoco moriría. Él está protegido en la casa de los hebreos. Pensar que siempre rechacé a ese muchacho. Es curioso. Uno puede salvar la vida del otro. Yo traté a ese niño tan mal, pero tan mal. Yo tenía miedo de que se acercara a mi familia. Perfectamente comprensible, señor. En el fondo, siempre tuve miedo de que eso fuera verdad. Piénselo bien. Si fuera verdad, si Bak realmente fuera su primogénito, entonces ambos están a salvo. No hay de qué preocuparse. ¿Y si no lo es? Reflexiona arrepentido. Paser trabaja en su laboratorio. Con permiso, señor. Daiji, ¿qué pasa? ¿Olvidé algo en la cocina? No. ¿Tú estás bien? Tampoco. Entonces dime, Daiji, ¿qué es lo que tienes? Yo sé que, como yo, usted también está aterrado y teme por la vida de su nieto. Claro que sí, ya te dije eso. Sucede que hay una manera de salvar a los primogénitos. Creo que es mejor no molestar al rey a esta hora. Mañana hablaremos. ¿Mañana? ¿Estás loco? Mucho más que molesto. El rey se pondrá furioso si no recibe alguna información hoy mismo. Entonces vamos. El rey nos está esperando en sus aposentos. Los hombres cumplen con su obligación y corren a informar al faraón. Tenía dudas de contarle o no. Usted es muy cercano al rey y... ¿Qué tal si usted de repente...? Mantén la calma, Gaiji. No quiero parecer un traidor, pero el soberano no puede saber esto. Usted no le va a contar, ¿verdad? Claro que no. O Ramsés tratará de impedir el ritual que salvará a los hijos de los hebreos. No solo a sus hijos. También a cualquier familia que esté bajo la protección de la marca de sangre. Gaiji. Se levanta. Gaiji, no sé qué pensar. Del escritorio. Pero ahora, este ritual de salvación va contra todo aquello en lo que creemos. Yo ya no sé si creo en nuestros rituales. Disculpe que hable así, pero nuestros dioses no han hecho nada por nosotros. Gaiji, ahora que sé que puedo hacer algo y al mismo tiempo no puedo, me siento aún peor. Disculpe, No debía haber hablado. Pero es que siento tanto aprecio por usted que no me estaba sintiendo cómodo. Era mi obligación contarle. Puede ser una forma de salvar a Amenhotep. Hiciste bien, Gaiji, pero creo que el rey nunca lo permitiría. Pero estoy muy agradecido. Pudiste haber pensado solo en salvar a tu propio hijo, pero has demostrado ser un hombre muy digno. Quédate tranquilo. No diré nada sobre esto. Se despiden. Con permiso. Y el sumo sacerdote evalúa la situación. Ramsés recibe a sus oficiales. Los corderos serán llevados al desierto cuando los hebreos salgan a adorar a su dios. ¿Querrás decir si es que parten, no hay Kenny? Sí. Es como sospechaba. Moisés piensa que conseguirá doblegarme. No están tan locos para intentar huir. ¿O sí? No, claro que no. Porque si se atreven, serán cazados como animales y castigados de forma que jamás olvidarán. Y Kenny, mañana reúne a los oficiales y a los siervos. Quiero a todos los corderos confiscados y que sean llevados a nuestros campos. Si alguien se opone, que sea ejecutado inmediatamente. El militar se inquieta. Se ve extraño, oficial. ¿Cuál es la razón? Solo estoy preocupado por la seguridad de mi hijo. Confía en Horus vivo y trata de cumplir con tu obligación. Bakenmut, quiero al ejército listo para cualquier emergencia. Armamento, soldados, caballos, vigas, todo listo. Por supuesto, soberano. Se pueden ir. Hacen una reverencia y abandonan el lujoso vestíbulo. Su majestad repasa el plan a conciencia, apoyado en una mesa y vestido con un largo camisón. Nefertari vigila a su hijo, que duerme plácido y sereno en el lecho conyugal. Camina nerviosa alrededor de la cama, comprobando una y otra vez su postura relajada bajo la tenue luz de los pebeteros, cuyas llamas brillan con suave resplandor. Lo observa en silencio, asegurándose de que su respiración resulta constante y regular. Tras confirmar con garantía la calidad de un buen descanso, disipa sus temores y pasa a la cámara contigua, ocupada por su marido. No podía dormir y los oí hablando sobre el cordero. Él cavila ensimismado y se aparta con desprecio. ¿Crees que los hebreos se estén preparando para partir? ¿Por qué lo preguntas? ¿Piensas partir con ellos? No, no iré a ninguna parte. Me quedaré aquí hasta que me perdones y olvides de una vez por todas esa historia. Te advierto que podría tratar. Veamos, ¿cuánto tiempo tardaste en olvidar tu gran amor por Moisés? Ah, sí. No lo olvidaste. Es a ti a quien amo. Y fue a ti a quien elegí para casarme. Difícil decisión, ¿no, Nefertari? ¿Una vida de lujos y riquezas o el gran amor de tu vida? Pero sabemos cuál fue tu decisión. ¿Hasta cuándo vas a seguir castigándome? Si no estás satisfecha, puedes unirte a los esclavos. Muy bien. Tienes todo el derecho a estar molesto conmigo. Pero siempre discutimos los asuntos del reino, Ramsés. Y me gustaría que siguieras haciendo... ¡Nos discutíamos! La mira con ironía. Buenas noches. Pero tuerce el rostro. Y ella regresa a su cuarto, muy molesta. Pepi duerme en una estancia del harén. E Ikeni informa a su esposa. El rey mandó confiscar los corderos. Pero así no tendremos oportunidad de salvar a nuestro hijo. ¿Qué quieres que haga, mi amor? No puedo ir contra las órdenes del soberano. Por Isis, Kenny, ¿qué vamos a hacer? La incertidumbre se presenta de improviso, anulando cualquier esperanza. Karoma rompe a llorar con honda amargura y apoya la cabeza en el pecho del marido, que la abraza con impotencia. Por la mañana, El sol asciende majestuoso, derramando sus rayos vivificantes sobre la tierra con un cálido resplandor. El río cruza el país, fertilizando áridas regiones hasta convertirlas en oasis exuberantes. Y en la ciudad, los artesanos y comerciantes ofrecen sus productos en los mercados. En la sala del trono. Señor, los oficiales ya fueron a la villa para cumplir sus órdenes. Perfecto. Perdón por insistir, soberano, pero ¿de verdad cree que es buena idea desafiar al dios de los hebreos mandando confiscar sus corderos? Agradable sorpresa, Pacer. Como el sumo sacerdote, debería ser el primero en condenar a los hebreos por usar un animal que tiene la esencia del dios Amón para adorar una divinidad invisible que no tiene ni un rostro que podamos reconocer. Señor, podemos no conocer su rostro, su imagen, pero ya tuvimos pruebas de su poder. Una acción como esta, justamente en el momento en que estamos bajo la amenaza de una nueva plaga, esta vez aún más terrible que las otras. ¿Acaso sucedió algo malo, Pacer? ¿Algún primogénito falleció o se encuentra enfermo? No, soberano. No sucedió y no va a suceder. Moisés lanzó esta amenaza contra nosotros esperando que yo cediera. Él mintió y continúan mintiendo al atraer a este rebaño, pensando que así aumenta la presión y propaga el temor de que los hebreos estén listos para partir. Pero te aseguro que no irán a ningún lado y continuarán sirviéndome. ¿Algún otro cuestionamiento sobre mis decisiones, sumo sacerdote? No, señor de las dos tierras. Ahora, si me permite. El religioso saluda con una leve reverencia y se retira molesto, dejando al general en presencia de su majestad, quien se muestra desconfiado. Para mi gusto, Pacer siente demasiada simpatía por Moisés. Usted actúa correctamente, soberano. Quiero ver la cara de los hebreos cuando descubran que los corderos fueron confiscados. Bakenmut sonríe malévolamente, dando su aprobación. Una docena de militares armados llega a una plaza de la villa, causando temor. Nadab, Abiu, Oliab y Besalel. Oliab, mira. ¿Qué está sucediendo? Observan extrañados. ¿Qué hacen esos oficiales aquí? ¿Será por el rebaño? ¿Me entendieron? Y Kenny guía a los guardias, que se agrupan y marchan en formación por una estrecha callejuela. Van rumbo a casa. A casa de la abuela. Vamos a avisar a los demás. Datán, con su hermano Abiram y Coré. ¿Tendremos que volver al trabajo? No. Cuando se trata de retomar las obras, ellos se separan para hacer el anuncio más deprisa. Esto es otra cosa. ¿Creen que el rey tome represalias nuevamente? Espero que no. Ay, Karum, hazlo más despacio. Ay, disculpe, señora. Es que está muy tensa. Como si no bastara con las noches en vela por miedo a perder a mi hijo. Ahora tengo que pasar los días soportando la frialdad de Ramsés. Podría ser peor, señora. Por lo menos el rey sigue durmiendo en el mismo lecho que la reina para cuidar a Amenhotep. Y se queda en vela para protegerlo. Le da un masaje. Sí, es verdad. Aunque él piensa que no vendrá ningún ángel destructor. Yo espero que tenga razón, Karoma. Ya han pasado tantas noches. No lo sé, señora. Hasta ahora ningún anuncio de Moisés falló. Yo tampoco estoy segura, Karoma. Si hubiera alguna manera de proteger a Amenhotep. La dama se aparta. Si la hubiera, ¿usted lo haría? Aunque se trate de algo que... ¿Qué es lo que dices? ¿Tú conoces alguna manera de evitar esta plaga? No. Es decir, la única forma sería que el rey deje ir a los hebreos, ¿no? Eso no lo va a hacer. Si él no quería ceder antes, imagina ahora. Maldita la hora en que me escuchó diciendo eso, Karoma. Si Ramsés me odia de este modo, imagina lo que está sintiendo por Moisés. Fue por eso que mandó a Ikenia a confiscar los corderos, para mostrar quién es más fuerte. Karoma guarda su secreto. Oliab y Besalel entran en casa. Los oficiales del rey están en la villa. Y son muchos. Ellos iban rumbo a la casa de Moisés. ¿Y qué querrá el rey ahora? Tal vez cambió de opinión y vino a hacer un acuerdo. Sería maravilloso que nuestro pueblo pudiera partir sin esta plaga terrible. Dudo que Ramsés lo permita. Debe ser otra cosa. Solo espero que no sea por el rebaño. ¿No recuerdan lo que dijo Moisés? ¿Que seríamos expulsados de Egipto? Si algo aprendí viviendo en el palacio durante todo su reinado, es que el soberano no va a ceder si no es obligado. Nadab y Abiú se dirigen a su hogar. Debemos continuar tejiendo las tiendas. Vamos a tomar lo que necesitemos y vamos a casa de Jocabed. Creo que es mejor no ir para allá. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Oficiales del rey están en la villa. Fueron a casa de la abuela. Aarón fue para allá a hablar con Moisés. Ay, que Dios los proteja. ¿Y ahora qué querrán esta vez? Coman un poco. Cerca de allí. Gracias, mamá. Ya comí en casa. Estuve pensando, ¿cómo será el sabor del pan sin levadura? Debe ser muy diferente. Sin duda. ¿Cuándo lo comeremos? El día de Pascua, Oseías. Yo abro. Aarón se levanta y los demás prueban unas porciones de pan. ¿Y Kenny? Necesito hablar con Moisés. Entra. No esperaba verte tan pronto. El oficial viene muy disgustado. Quería ayudarte. Ayudar a tu pueblo. Incluso porque tengo un hijo que puede morir con la plaga. Intenté evitarlo. Dime qué sucedió, Ekeni. Los oficiales están allá afuera. Vinimos a confiscar a todos los corderos. Todo el rebaño será llevado. Moisés se alarma. Paser elabora una pócima. Llega Simut. Llegué. ¡Simut! ¿Me echó de menos? ¡Claro que sí! Se abrazan. También lo eché de menos. Mucho, maestro. Entonces, Simut, ¿trajiste los huesos de José? Estaba esperando la pregunta. Sale corriendo del laboratorio y vuelve cargando un osario entre los brazos. Su maestro lo mira asombrado y él deja la caja sobre una mesa. ¿Misión confiada? Es misión cumplida. Bien, Simut, muy bien. Tenemos que esconder esto en un lugar muy seguro. No le dijiste nada de esto a nadie, ¿o sí? Ni a mí mismo. Entonces continúa sin decirlo, por favor. Maestro, me emocioné tanto al colocar las manos en la urna, maestro. Son los huesos de un antiguo gobernador de Egipto y además es hebreo. Esto realmente es algo increíble. Maestro, las antigüedades me emocionan mucho, ¿sabe? Es como si las cosas fueran más importantes, misteriosas, encantadas. El tiempo pasa, maestro, pero su paso se queda. Así es. Simut, echaba de menos tus elucubraciones. Dime más, ¿cómo fue el viaje? Ah, magnífico. ¿Sabe que una mujer se enamoró de mí, maestro? Ah, ¿es verdad? El problema es que yo no me enamoré de ella. La vida está llena de desencuentros. Cuéntame, Simut. Ven, ven. Siéntate, Simut. Cuéntamelo todo. Maestro, antes de encontrar la tumba, en cuanto llegué a la ciudad, fui con el oficial a buscar lugar para dormir y ella cocinaba en ese lugar. Tenía edad para ser mi madre, maestro. Entonces llegamos, comimos, descansamos y yo decidí volver a la cocina para elogiar su comida, maestro. Era maravillosa, pero era sorda. Ella entendió que quien era maravillosa era ella y se aferró a eso y entonces me abrazó y casi me asfixia, maestro. Me apretaba muy fuerte. Relata sus aventuras y el sumo sacerdote se deleita al escucharlo. Lo siento mucho. Dile a los oficiales que entren, por favor. Moisés, no es necesario. Hazlos entrar, por favor, Ikeni. Miriam, Jocabed, Oseías y Caleb escuchan atemorizados. Aarón se aterra. ¿Qué pretendes hacer? Ya lo sabrás. Dios no permitirá que se lleven el rebaño, estoy seguro. Es su hijo. Dios nos está protegiendo. Vamos. Ikeni regresa con los soldados. Por favor, entren. Pasan uno a uno. Por favor, entren. Y ocupan un lugar en medio del espacioso salón. El ambiente se tensa y la inquietud se apodera de todos los presentes que esperan en silencio. Me imagino que muchos de ustedes son padres de familia. Por eso les contaré lo que va a suceder en caso de que se lleven los corderos. Si se los llevan, todos los primogénitos de Egipto van a morir. Porque en esos animales está la única manera de evitar que la última plaga caiga sobre nuestras familias. Los corderos deben morir. Su carne será consumida por las familias. Y su sangre se pondrá en todos los umbrales de las puertas. El ángel de la muerte no entrará a las casas que estén marcadas. Yo no quiero el mal de los egipcios. Nunca lo quise. Mi pueblo y yo solo deseamos la libertad. Ramsés pudo haber evitado esta y todas las otras plagas si nos hubiera dejado partir. Pero eso no sucedió. Sin embargo, si nos ayudan a que los corderos permanezcan aquí para que podamos cumplir lo que nos fue instruido por Dios, todos ustedes que tengan hijos podrán unirse a nosotros y evitar la muerte de sus hijos mayores. Los funcionarios se miran entre sí, sin saber qué decisión tomar. Yo creo en lo que dice Moisés. Todas las plagas anunciadas por su Dios se cumplieron. Pero un acto como este sería traición al soberano. Sí, es verdad. Pero si ustedes aceptan, yo estoy dispuesto a correr el riesgo para salvar la vida de mi hijo. Consideran la propuesta. Todos aquí tenemos hijos. Y tampoco queremos que mueran. Vamos a ayudar. Los hebreos alzan los brazos. Dentro de 3 días... todos ustedes y sus familias están invitados a venir a la villa a cenar con nosotros al ponerse el sol. Eso significa que necesitaremos más corderos para la cena. Nos ocuparemos de eso también, Oseías. Nosotros vamos a protegerlos. Mejor dicho, Dios va a protegerlos. Sí. Y Kenny abraza a Moisés, liberando su emoción con agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Soy yo quien les agradece a ustedes. Muchas gracias. Saluda muy feliz y la patrulla abandona la vivienda tras intercambiar miradas de gratitud con la familia. Y así, cada cual retorna al palacio con esperanza bajo la protección de un dios desconocido. Aarón cierra la puerta y todos celebran con alegría. Avanza la tarde, llega la noche, y después de la penumbra, la nación renace bajo el sol. Día 11 del mes de Abib. El tiempo transcurre deprisa, las nubes corren veloces por el cielo, y la tierra se engalana de primavera. Los días parecen acortarse, y cuando el astro rey se apaga. Día 12 del mes de Abib. La luna observa desde lo alto, guiando a viajeros y navegantes hacia su destino final. El mundo queda en calma. Día 13 del mes de Abib. Entregándose al silencio, como hace el verso final de un poema al concluir el relato. Leila espera a su marido tras el palacio. Día 14 del mes de Abib. ¿Y Kenny me dijo que te buscara aquí? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Pasé los últimos días angustiada, esperando que en cualquier momento apareciera sin nada. Deberías saber que no iría. No puedo creer que sigas tan empecinado en lo mismo. ¡Es tu vida la que está en juego! Será esta noche, Uri. Lo asusta. El ángel de la muerte pasará por Egipto y se llevará a los primogénitos junto con él. Si no quieres venir por nosotros, al menos ven para salvar tu vida. ¿Cómo sabes que será hoy? Dios se lo dijo a Moisés. Le explicó lo que debemos hacer cuando viniera la plaga. Y todo se ha estado cumpliendo exactamente como fue anunciado. Creí que ya no sucedería. Pasaron tantos días. Porque aún no era el momento. Pero por fin llegó. Dios, Uri, advirtió que en el 14º día deberíamos sacrificar un cordero. Marcar las puertas de las casas con sangre, cenar juntos y prepararnos para partir. Piensa confundido. Y los primogénitos que no estén protegidos van a morir. Es una locura. Locura es que aún lo dudes. Los corderos fueron confiscados Y Kenny y los oficiales le contaron al rey. ¡Ellos mintieron! Hasta los oficiales, egipcios de nacimiento, han creído en las palabras de Moisés y no lo dudaron, Uri. Mi amor. Toma. ¿Por qué no me escuchas? Su rostro. ¿Por qué no me escuchas? Llega el hijo. Papá. Hijo. Con su abuelo. Y lo abrazan. Hijo. Gracias a Dios que viniste. Ya comenzamos a marcar las puertas con sangre como Dios lo ordenó, papá. Solo esperamos que se ponga el sol. Vine a llevarte. Duda. Vendrás con nosotros, ¿verdad? Su familia se siente atormentada. Por favor, Uri. Y espera una respuesta. En la villa, Buck sostiene entre sus manos un cuenco de arcilla repleto de sangre. Celofejad moja en su interior un ramillete con flores azules. El líquido tiñe de rojo los lirios trenzados y al retirarlos gotean en tierra, formando un pequeño reguero similar a una lluvia de lágrimas vertidas por una posible desgracia. El hebreo se sube a un rústico escalón y Oliab lo sujeta desde abajo, impidiéndole perder el equilibrio. Después alza la mano y unta la viga superior de la puerta, trazando una línea gruesa con el espeso fluido del cordero. Cerca de allí, Nadab sale de casa portando un recipiente lleno. Abiú, Eleazar e Itamar vienen detrás. El padre cierra la puerta. Se aproxima al hijo mayor y lo rodea por el hombro con su brazo. Llegó el momento, hijos. La promesa de Dios está a punto de ser cumplida. Los muchachos asienten situándose frente a la entrada. Aarón sube 4 o 5 peldaños de una escalera apoyada en la fachada y su primogénito levanta la vasija para que humedezca un manojo de hierbas en la esencia vital. Todos observan con respeto. El cabeza de familia examina el rudimentario pincel impregnado de sustancia carmesí y medita concentrado en el simbólico ritual. Finalmente, procede con cautela y comienza a pintar por encima del marco, siguiendo los contornos de la abertura de acceso al domicilio. Mueve la mano de un lado a otro, deslizando pacientemente la brocha por la pared e imprimiendo sobre un adobe tosco la señal que los librará del exterminio. En la plazuela, tras la residencia real. Está bien. Iré. Respiran aliviados. Iré con ustedes. Iré a buscar mis cosas al palacio. Leila lo abraza. Baruch Adonai. Y besa en la mejilla. Aún pienso que es una locura. Pero los amo a los tres. Mucho. Hijo, ven con nosotros de una vez. No tienes que volver allá. No te preocupes, papá, no tardo mucho. Sí. Está bien. Te esperamos a cenar entonces. Está bien. Sonríen felices. Hijo mío, ven aquí. Papá. Lo estrecha entre los brazos. Te veo en la cena, ¿está bien? Mira a la esposa y juntan sus labios con afecto. Te amo. Yo también. Yo te amo mucho, mi cabeza dura. Más besos, llenos de esperanza. Ve, date prisa y vuelve con nosotros. Está bien. Ve. Regresa al edificio y los parientes lo celebran con alegría. Muchas gracias. Jocabed y sus allegadas preparan masa en un horno público junto a otras vecinas. Debemos comer el pan sin levadura por 7 días. ¿Dónde se ha visto esto? Pan sin levadura. Simplemente no es lo mismo. Tenemos que hacer todo como Dios mandó, Vina. Hasta podríamos llevar de ese pan al desierto. Muy bien, pero quisiera entenderlo. ¿Hay un motivo para esto? Claro que sí. Pero Dios aún no le ha dicho a Moisés por qué. De seguro debe haber un significado importante en esto. Tal vez sea porque la levadura cambia la forma del pan. Tal vez significa que nos engañamos con lo que vemos y no le damos tanta importancia a lo que no vemos. Bien pensado, Inés. Si Dios nos pidió que hiciéramos esto de esta manera en este momento, es porque quiere que nos concentremos en lo que es realmente importante. Ustedes tienen razón, queridas. ¿Y saben lo que no vemos? La fe de cada uno. Una cosa es decir que se tiene fe y otra completamente diferente es vivirla. Entonces, ¿hacer el pan sin levadura sirve para recordarnos que no debemos vivir de apariencias? Eso es lo que entendí. Aquí en Egipto vivimos una cultura llena de futilidad, de lujo, que adora dioses de piedra. Pero todo eso no sirvió de nada cuando el pueblo más lo necesitó. Mientras que a nosotros nos fue revelada una fe que no necesita ser vista ni tocada. Disculpe. Es que yo debo reconocer que me ha faltado la fe. Cuando las cosas se vuelven difíciles, dejo de creer. No te pongas así, hermana. Creo que a todas nos ha faltado fe algún día. Pero lo bueno es que aún hay tiempo de cambiar, como esta masa de pan que va a entrar al horno. Zafira la abraza. Coré sumerge un fajo de tallos en el líquido encarnado. Me dio pena el corderito. Y sube una escalera. A veces son necesarias cosas difíciles, hijo, para evitar cosas peores. ¿De verdad vamos a irnos, papá? Claro que sí, hijo. En la tierra prometida nuevamente tendremos una casa. Pinta sobre la puerta. Yo me he equivocado mucho en la vida, hijos. Pero pretendo no equivocarme más. Ahora lo que importa es que estamos juntos. Y juntos seguiremos. Datán sale afuera y encuentra a los niños conversando con su padre. El mayor sostiene un envase que contiene el humor orgánico necesario para marcar. Baja a la calle y descubre a su concuñado embadurnando la pieza superior con el pastoso elemento. Cena con nosotros hoy. Los muchachos se alegran y él agradece con una sonrisa. Las demás familias, repartidas por la aldea, proceden de igual modo cubriendo sus hogares con el flujo de la vida. Todo se está haciendo como Dios mandó. Una madre tranquiliza a su hija. No tengas miedo. Todo estará bien. La niña la abraza. Y así, uno a uno, los israelitas van tiñendo jambas y dinteles por todas partes. El joyero recorre un pasillo interior del palacio y se cruza con el oficial Ikeni. Uri, ¿y qué pasó? ¿Encontraste a tu familia? Sí. Me dijeron que será hoy. ¿Hoy? ¿Estás seguro? Sí, será mejor que vaya a mis aposentos antes de que noten mi ausencia. Espera. El rey ya descubrió que saliste. ¿Lo descubrió? Parece que el rey ordenó vigilar los movimientos de los hebreos de palacio. Él quiere hablar contigo. Se aterra y al rato entra en la sala de audiencias. Ramsés espera sentado en el trono, acompañado por dos siervos que lo abanican. Uri atraviesa el pabellón y se detiene en la base del estrado. Soberano. Hace una reverencia. Supe que saliste de palacio para encontrarte con tu familia. Es verdad, señor. ¿Estás planeando dejarnos, Uri? ¿No aguantaste la presión? No, soberano. No es eso, yo... No me pareces muy convencido. Creí que le eras fiel a tu rey. Lo soy, soberano. Mucho. ¿Sabes, Uri? Entiendo tu situación. De verdad. Debe ser muy difícil vivir dividido entre tu deber y tu familia. Sobre todo sabiendo que ellos nunca volverían a vivir aquí en palacio. Pero eso puede cambiar. Basta que yo quiera. Se asombra. No entiendo, soberano. ¿Qué quiere decir exactamente? Lo que estoy diciendo es que reconozco tu lealtad. Ya tuve muchas pruebas de ella. Y por eso estoy dispuesto a perdonar todos tus errores y dejar que ellos vuelvan a vivir aquí, a Palacio, bajo mi protección. Siempre que permanezcas a mi lado hasta el fin. No puede creerlo. ¿Y entonces? ¿Te gusta mi propuesta? Mucho, soberano. Mucho. Ellos volverían a ser nobles, con todos sus privilegios. Y tú no tendrás que vivir lejos de tus seres amados. Los esclavos no van a partir. Tú lo sabes. Yo jamás lo permitiré. Siendo así, cuando todo vuelva a la normalidad, tu familia estará segura. Por otro lado, todos aquellos que dejen Palacio ahora serán considerados desertores y sufrirán las consecuencias. ¿Para qué arriesgarse, Uri? 9 plagas llegaron y algo ha cambiado. No. Ahora amenazaron que vendría un tal ángel destructor, pero hasta el momento... Él llegará hoy, señor. Lo escucha escéptico. Leila me avisó. Están marcando las puertas con la sangre de los corderos. No es posible. Los corderos fueron confiscados hace días. ¿Qué harán con la sangre? ¿Qué absurdo es ese? El ángel no entrará a las casas que estén marcadas. Así sus hijos serán salvados. El faraón queda desconcertado y se reclina en el respaldo del asiento, cavilando en sus palabras. Fin del capítulo 172.